Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay buenas noticias que merecen destacarse. Por ejemplo, que la Argentina superó a mediados de la semana pasada las 50 millones de dosis recibidas contra el COVID-19. Y claro, han llegado la semana pasada también 1.624.000 dosis de Sinopharm y la entrega de 427.000 dosis de Sputnik V fabricadas en el laboratorio argentino Richmond. Con lo cual la Argentina habrá recibido, días atrás, 50.261.120 vacunas para avanzar con el plan estratégico de inmunización contra el coronavirus que impulsa el gobierno nacional en todo el país. Es otro dato importante que representa la existencia de un Estado presente y activo para encarar políticas públicas que tienen que ver con el cuidado de la vida, que tienen que ver con algo esencial para una gestión gubernamental como es la salud pública. Días atrás se liberaron 427.000 dosis de Sputnik V producidas aquí, en la República Argentina, que recibieron la aprobación del Instituto Gamaleya y también la ANMAT de nuestro país para ser aplicadas aquí, en todo el territorio nacional. Se trata de 184.500 vacunas del componente 1 y 242.500 del componente 2. Llegaron, en la madrugada del último miércoles, en un vuelo comercial, 819.200 dosis de Sinopharm. Y por la noche, a las 23.25, según detalla una crónica periodística, arribaron en un vuelo de Lufthansa otras 804.800 dosis del laboratorio de origen chino, lo cual hizo un total de 1.624.000. Cabe destacar también que la ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó que la Argentina superará en este mes de agosto, que está próximo a terminar, las 7 millones de aplicaciones de la dosis 2 que había anticipado el presidente Alberto Fernández. Sostuvo que tenemos que continuar y escalar esa vacunación en septiembre y octubre para seguir avanzando en las segundas dosis, con el objetivo de disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Este mes también ya se superó la meta prevista de lograr que el 60% de las personas con 50 años o más cuente con las dos dosis de vacuna. Para ir redondeando este comentario, esta información, y sin abusar demasiado de las cifras, que no son muy compatibles con la radio, les cuento que, de acuerdo al monitor público de vacunación, hasta mediados de la semana que pasó, se distribuyeron 44.989.834 dosis de vacunas en todo el territorio nacional, al tiempo que se aplicaron 40.068.513. De ese total, hay 27.430.096 personas inoculadas con la primera dosis y 12.638.417 cuentan con el esquema completo de inmunización. Son datos muy importantes que, como dije hace unos instantes, confirman la existencia de un Estado presente, de un Estado activo, y desmienten los comentarios aviesos que transmiten algunos comunicadores, algunos precandidatos, con el fin, hay que decirlo, de embarrar la cancha de cara a las elecciones de medio tiempo. Lo cierto es que estamos avanzando en un proceso muy importante de inoculación de la vacuna contra el COVID-19, lo cual nos permite afirmar que dentro de no demasiado tiempo va a cambiar el escenario que nos tiene tan preocupados, tan afectados, tan doloridos, y volveremos paulatinamente a la normalidad tan deseada. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo, gratísimo encuentro radial semanal. Aquí estamos para compartir 2 horas de información, de comentarios que ustedes sabrán aprovechar. Vamos con este Desde la Gente en plena campaña. Pero hay que aclarar que la nuestra no es para las PASO, que se acercan día tras día, sino una campaña por el buen vivir, con un consumo sustentable, con formas cooperativas de trabajo o de servicios, con el recuerdo de las y los artistas que mejoraron nuestra vida, con la música que mejora nuestras horas. Y al ponerle nombres a estos contenidos, le contamos que Zaida Shmaruk, integrante del directorio del INAES, nos va a contar los detalles de la resolución número 1000, que agiliza la tramitación de la matrícula nacional y la constitución de entidades cooperativas. Vamos a conocer los argumentos de los colectivos sociales ambientales, políticos y de universidades nacionales que se oponen a que en nuestro país se instalen megafactorías para la cría de cerdos. Como cada semana, al promediar el programa, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, tratará de desentrañar, una vez más, la compleja realidad de estos días. Y desde el trabajo que realizan Gabriela Pereira y Damián Barrera, bajo el nombre de Cartas, Breves Relatos Postales, vamos a conocer el capítulo dedicado nada menos que a Astor Piazzolla. Y esto es solo para empezar, porque hay más, mucho más. ¿No es así, mi querida Mariana Anzorena, compañera del Éter? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Así es, te cuento. Desde el espacio de géneros vamos a conocer la guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias que publicó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hacia el final de nuestra emisión de hoy vamos a autocelebrarnos un poquito, no a nosotros, a desde la gente, pero sí indirectamente, porque ayer se cumplieron 101 años de la radio argentina y tiramos la casa por los parlantes. Vamos a recordar a ese enorme cantor y decidor de tangos al que cariñosamente llamábamos el polaco Goyeneche. Y si tengo que titular el informe de Silvia Porritelli de hoy, temo que debo decir ¡puaj! En serio. Porque hoy vamos a conocer la Cooperativa de Trabajo de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, cuya sigla es precisamente ¡puaj! Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El derecho humano a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este derecho está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y tiene rango constitucional. Así comienza el manifiesto que dio origen a PUAJ, Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. La periodista y conductora de radio Gabriela Tichman comenta los motivos que llevaron a este grupo de comunicadores y comunicadoras de la provincia del noroeste argentino a conformar este espacio. Un grupo de periodistas nos juntamos porque estábamos preocupados porque, bueno, había habido una serie de episodios que tenían que ver con obstáculos para hacer nuestro trabajo y puntualmente una situación en donde el que era en ese momento secretario de prensa de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la provincia, por supuesto ya en la gestión de Gerardo Morales, había sido grabado en una entrevista con una productora de una radio en la que él le decía que si no hablaban mal de Milagro Sala no le iban a dar pauta a su producción, digamos. Bueno, esto fue un poco como la gota que rebalsó un vaso, digamos. Veníamos viendo ya durante todo el año anterior una persecución, un hostigamiento a las organizaciones también, bueno, veíamos que iba a ser difícil trabajar y que alguien tenía que por lo menos llamar la atención o ocuparse de estar atento a estas cosas. POGE está integrado por un colectivo heterogéneo de periodistas y comunicadores y comunicadoras que trabajan en relación de dependencia y también de manera independiente en medios públicos, en medios comerciales, además de proyectos comunitarios y emprendimientos autogestivos. En otro tramo del manifiesto emitido por POAG en 2017, se señalaba que en Jujuy estaba limitado el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, lo que implicaba también una reducción en cuanto a los derechos que tenía el público a informarse a través de la pluralidad de voces e ideas. Se advierte, apuntaba el documento, una tendencia a eliminar la polémica, anular el debate y a quitarle entidad a cualquier pensamiento o análisis que proponga alguna idea o cambio de la realidad. Con este diagnóstico, los integrantes y las integrantes de POAG establecieron sus ejes de trabajo, como indica la editora del diario digital El Submarino Jujuy y conductora del programa radial Día 6, que se emite por FM Conectar de San Salvador de Jujuy, Gabriela Tichman. Nosotros tenemos dos ejes de los cuales no nos queremos correr nunca, digamos que son como nuestros ejes principales. Uno es nuestro derecho a trabajar y a expresarnos y a expresar las ideas y las informaciones con el compromiso de trabajar un periodismo de calidad y honesto intelectualmente. O sea, aún teniendo una posición, transparentando la posición para no hacer trampa como otros. Y por otro lado, el otro eje es la defensa y además la difusión del derecho que tiene la ciudadanía a estar informada y a recibir información de calidad y con pluralidad de voces, por supuesto. Porque también lo que ocurre muchas veces es que este tipo de derechos no se conocen, digamos. Las audiencias, la ciudadanía no conoce que tiene el derecho consagrado, además, de recibir información, de tener acceso a la información pública a través de los medios, bueno. Y como además nosotros en Jujuy particularmente enfrentamos cotidianamente un problema de acceso a la información oficial o acceso a, de hecho, hacerle notas al funcionario. A casi 4 años de la creación de este espacio colectivo de intercambio y cooperación en defensa de la tarea periodística y del derecho a la información, las y los comunicadores jujeños decidieron dar un paso más y constituyeron la Cooperativa de Trabajo Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, POAJ. Gabriela Tichman, periodista y flamante secretaria de la entidad, lo explica. De ser un grupo de periodistas y comunicadores que tenemos un grupo de WhatsApp y sacamos algunas tomas de posición periódicamente, nos dimos cuenta que existíamos, básicamente, y bueno, queríamos formalizar nuestra existencia. Por supuesto, para formalizar la existencia hay muchas variantes, ¿no? Digamos, puede ser un sindicato, puede ser una asociación civil, pero nos pareció que el concepto cooperativo estaba en sintonía con cómo nacimos y con nuestra naturaleza, digamos. Nos pareció que era una buena manera de sacar un documento de identidad, ¿no? Yo lo digo de ese modo. Tenemos DNI ahora. Ya en el manifiesto fundacional del colectivo se expresaba la necesidad de jerarquizar el trabajo cotidiano y buscar la excelencia en cada una de las acciones de comunicadores y comunicadoras. El documento también instaba la apertura de espacios de formación continua, actualización y especialización del trabajo periodístico. Tomando esas ideas, una de las propuestas de esta nueva etapa de la cooperativa es avanzar en la capacitación bajo la premisa de promover un periodismo responsable y con espíritu crítico. Aprovechando, ¿no?, que la pandemia nos ha puesto en contacto con herramientas que no teníamos y que la virtualidad en algún punto llegó para quedarse, tenemos la idea de hacer instancias de formación y básicamente de debate y de difusión de derechos, tanto dirigida a comunicadores, estudiantes de la comunicación, periodistas, como también a audiencias en función de estos temas, ¿no? Así que estamos arrancando en ese camino, diseñando algunos proyectos y algunas cosas que los tenemos en la cabeza y cuando tenés que sentarte a formalizar eso, digamos, y a sistematizar eso, bueno, ahí viene la parte del trabajo que la verdad que es fascinante. Ahora la periodista y conductora de radio, Gabriela Tichman, repasa algunas de las acciones que llevó adelante el colectivo autoconvocado de comunicadoras y comunicadores de Jujuy. Hasta ahora lo que hemos hecho es un diagnóstico de una situación vinculada con el periodismo en Jujuy, y a partir de allí planteamos una serie de pensamientos de tipo propositivos y sentamos una posición que hicimos pública, eso a través de manifiestos. Lo que nosotros no queremos es transformarnos en otra cosa. Entonces, por ejemplo, el ciclo de cine que lo hicimos en un bar, en un lugar muy muy agradable, con gente muy macanuda, que ha venido gente de distintos lugares. Lo que queremos es generar ese espacio de discusión, de debate, de reflexión, de discusión, y de poner allí en el espacio público temas que no están, y entonces nosotros queremos estar impulsando eso y estimulando eso. PUAJ también se propone como un espacio de defensa, de reclamo y de reivindicación. Es en ese marco que la cooperativa plantea el debate sobre el establecimiento de mecanismos que permitan una justa distribución de la pauta oficial. Al mismo tiempo, repudia la utilización de la pauta como una forma de extorsión para influir en los contenidos de los medios. Para analizar, debatir, discutir y pelear sobre estos y otros temas relacionados con la labor periodística, la entidad jujeña participa de actividades con diversas organizaciones como la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA. Lo comenta la periodista y secretaria de la cooperativa jujeña, Gabriela Tichman. Nacimos pensando que había un espacio vacío, que había algunas cosas que había que decirlas que no se estaban diciendo en voz alta. Y bueno, y seguramente esta realidad que vivimos en Jujuy debe repetirse en otros lugares. Y en ese sentido, sí, por supuesto, tenemos ganas e ideas para trabajar en conjunto con organizaciones similares de otros lugares del país y demás, pensando en estas mismas realidades. Porque también, cuando ves que lo que está pasando en tu aldea también ocurre en otra, no es que uno se consuele, sino que uno suma fuerzas, cabezas y corazones para ver cómo enfrentar esas situaciones, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que la libertad de expresión debe ser entendida desde una doble perspectiva. Por un lado, como derecho individual de las personas a expresar sus propios pensamientos e ideas, y por otro lado, como derecho colectivo de la sociedad a informarse. Tomando estos conceptos y entendiendo a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio, las y los periodistas cooperativizados y autoconvocados de Jujuy aspiran a avanzar y a consolidarse en un espacio común. Un espacio que permita mantener la identidad, el pluralismo y la diversidad que dio origen al colectivo. La periodista y secretaria de la cooperativa PUAJ, Gabriela Tichman, reflexiona sobre esto. Pensamos en que PUAJ podría convertirse en una plataforma en la cual encontrar allí el trabajo periodístico de cada uno de sus integrantes, todo junto, digamos, ¿no? Pero cada trabajo también con su identidad y con su link o con su referencia a cuál es el medio en el que existe. Porque, digamos, además de ser personas que nos juntamos en una cooperativa, cada uno de nosotros representa un trabajo, representa una tarea que lleva adelante todos los días. Y también queremos poner en valor eso. No somos solamente individuos, sino que somos nosotros más nuestro trabajo. Si le interesa conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, PUAJ se llama, así como suena. No hay más que ir a su página de Facebook, que la encuentran como Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. También se los puede seguir en sus redes sociales, en Twitter, por ejemplo, en su cuenta PUAJ Jujuy, donde se encontrarán las noticias y novedades que a diario difunden allí las y los cooperativistas de la provincia de Jujuy. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Analía Kalinek presenta el martes próximo su libro Llevaré su nombre. Analía nació en dictadura, en el marco de una familia de clase media, con una mamá ama de casa y un papá policía. Segunda hija de cuatro hermanas mujeres, creció en años de impunidad ignorando la condición de genocida de su padre. Durante su niñez, adolescencia y temprana adultez mantuvo un vínculo de mutuo afecto y admiración por su padre. Le llevó 25 años saber que aquel que la mimaba en su infancia era también el doctor K, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crímenes catalogados de lesa humanidad durante la dictadura militar. Entonces, la presentación de Llevaré tu nombre será el próximo martes a las 18, sin inscripción previa, en los canales de Facebook y YouTube de Marea Editorial. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó. Si algo distinguió al polaco fue la manera en que se apropió de las palabras, como es el caso, por ejemplo, de Naranjo en Flor, que estamos escuchando y disfrutando. La forma en que interpretó algunos de los tangos más emblemáticos quedó para siempre como la única posible. Todo lo que cantó el polaco lo hizo suyo. A 27 años de la partida del gran Roberto Goyeneche, el polaco. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. El poeta y periodista Jorge Bocanera escribió una bellísima crónica en la que entrevista al polaco Roberto Goyeneche y que publicó en octubre de 1988 en la segunda época de la revista Crisis. En un tramo dice que el polaco, que todavía no es el polaco sino un pibe de 16 y que recién calza los largos. El pibe cumplió 16 años y su sueño de cantar se cumple. Así que después de convencer a su madre de que lo autorice y con una orden del juez, comenzó en un cabaret con la orquesta de Raúl Kaplum. La noche del debut tiene el pecho agitado y un jopo sobre la frente que no se queda quieto. Es el año 42, el de Malena de Manzi, Uno de Discépolo, Grisel de Contursi. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Por ejemplo, cantando con Pichuco, el respeto sobre lo que el gordo quería. Por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fortísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, ¿hay qué hice de la orquesta? Yo le dije, gordo, ¿por qué andan mal las cosas? Dice, no, porque usted está llamado a ganar mucha plata. Y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo amigos. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser Roberto Goyeneche acompañado por Aníbal Troilo. Juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichuco. Resulta que después yo canto como quiero yo. Yo digo, qué noche llena de estío y de frío, Pichuco. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Parabarán, Y en esa noche, Pichuco. Entonces yo, qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la grúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría, no espero ni papá, papá, y la orquesta todavía no está ahí, pero yo voy adelante. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras que con el gordo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Porque el pam, pam, pam, para, para, para, ¿me entendés? O sea, ahí fue donde la gente me da boliche. Solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Yo hice de todo, viejo, sigue el polaco en la entrevista con Jorge Bocanegra. Trabajé de colectivero, en el taxímetro, en los camiones, en los micros. Pero mi pensamiento fue siempre cantar tangos. Si yo no hubiese cantado tangos, me hubiese gustado cantar tangos. Lo tomé con cariño porque amo al tango. Y mirá qué pedante soy. Yo creo que el tango me quiere a mí. ¿Sabes por qué? Porque en algunos tangos me dice despacito, gracias. Ahora, en algunos, me pega patadas. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. El cantor tiene ahora un micrófono en la mano que mueve como un péndulo, como si le quemara. Pero lo que quema son las palabras que pujan por salir. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Esa letra de Homero que hay que glosar, desglosar delicadamente, y la voz del polaco lo hace posible, y uno cree ver pasar un camello por dentro del ojo de una aguja. Porque ¿cuántos cantores no harían un sustancioso puré con la filosofía de Espósito? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di. En el final de la nota de la revista Crisis de octubre de 1988, Jorge Bocanegra escribe: ahora, el cronista pide permiso y comparte la mesa de San Quintín con el cantor. Pero el cantor está en otra cosa, quizás escuchando los ruidos de los vecinos, esos cosos de al lado que no dejan de hablar, de reírse, de arrastrar sillas para hacer una sola rueda. El cronista opina que sería lindo ser como los vecinos que viven en ese tango, arriesgando una metáfora del país. Y el cantor arguye que están de fiesta porque sí, porque volvió la piba que se rajó un día y que además trajo un burrete. Pero Dios los bendiga, viejo. Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, a 27 años de su partida. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron, en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que estaban de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy que tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, y como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un tipo encurdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta dos cosas de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un porrete y lo han bautizado, es por eso que bailan los cosos de al lado. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, como es habitual. Vamos a compartir con todas y todos ustedes algunas de las muchas, muchísimas informaciones que nos llegan en forma física, presencial, en papel o bien por internet. Pero en este caso, Mariana, tengo a la vista un comunicado, una gacetilla de la Gaceta de Cooperar, que dice nada menos que el embajador y el presidente de Cooperar compartieron la jornada en la ciudad de Puebla, porque se refiere a que Tomada y Huarco llevaron la presencia argentina al principal foro lechero de México. Y les leo la noticia. El embajador argentino en México, Carlos Tomada, compartió con Ariel Huarco el Foro Nacional de Lechería que se llevó a cabo el jueves pasado en la ciudad de Puebla. Luego de la presentación que hizo el presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, ambos conversaron con el secretario de Agricultura de ese país, Víctor Villalobos, y visitaron el stand montado por la Cancillería de nuestro país para difundir la oferta exportable argentina. Tomada y Huarco coincidieron en el papel fundamental del sector cooperativo para el crecimiento de las exportaciones y hablaron sobre las posibilidades de comerciar productos de nuestras economías regionales en México. La delegación nacional en el foro estuvo compuesta también por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería, Pablo Sibori, el director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, Martín Navarro, el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, Carlos Mancilla, y el representante de la Cámara Láctea, Ariel Rincón. Y dice más adelante este comunicado que la jornada permitió mostrar la capacidad del cooperativismo argentino para aumentar el volumen exportable de nuestro país, así como para impulsar el modelo cooperativo en el sector lechero mexicano. Fue además el corolario de una visita de 10 días de Huarco en ese país, donde se reunió con las organizaciones representativas del cooperativismo y con el titular del INAES mexicano, Juan Manuel Martínez Lubiar. Una muy buena noticia que habla de la tarea gigantesca que está desarrollando nuestro compatriota Ariel Huarco como embajador del cooperativismo, no solamente argentino, sino mundial. Me imagino, Mariana, que tenés buenas noticias para compartir, como siempre, con todas y todos nosotros, así que te escucho atentamente. Yo, Edgardo, tengo acá en mi pantalla una muy interesante columna publicada en el portal de la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria. Hablamos de ANSOL, de una muy querida compañera, una integrante imprescindible para que sea posible la columna de géneros que semana a semana ponemos al aire en Desde la Gente. Y nos estamos refiriendo, claro, a Marta Gaitán. Bueno, bajo el título Redes para un Desarrollo Sostenible, Marta Gaitán, que es presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperar y de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, señala que la pandemia, de algún modo, benefició a una comunicación que trasciende los ámbitos de la pertenencia y permitió reforzar una identidad y fortalecer los lazos en nuestra casa común y con los países de nuestra América. En su texto, Marta Gaitán da cuenta de uno de esos procesos de integración, de intercambio de saberes, prácticas e intereses comunes, como es la Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria, que nació con objetivos y ejes temáticos que promuevan nuevas gobernanzas con innovaciones en las gestiones y estilos de liderazgo de las entidades sin fines de lucro. Trabajar en redes económicas, sociales y humanas, buscando las alianzas para las salidas colectivas, es una de las experiencias que cuenta el actuar cooperativo, dice Marta Gaitán. Los entramados son múltiples, y dentro de nuestras organizaciones de la economía social y solidaria, las miradas que asumimos son de transformación social. La Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria se conformó hace casi un año, y como señala Marta, en cada reunión toman vida proyectos y se van construyendo identidad conjunta, abierta, democrática, bajo las reglas de la sororidad. Reflexiones y proyecciones que partieron de la decisión de conocernos, expresarnos en la misma lucha por la emancipación y por la liberación. La columna es más extensa, los y las invitamos a leerlas en el portal de la Agencia de Noticias ANSOL, pero leo el último párrafo que dice así. La red, en sus acepciones de tejido de expansión, se fortalece y avanza bajo un diagnóstico en común y hacia la dirección que la economía social nos impulsa. Eliminar las desigualdades e injusticias en momentos en que se han exacerbado. Entendiendo que el sistema capitalista y patriarcal es la causa principal de la gravosa e indecente desigualdad. Nosotras aseguramos que juntas somos el cambio de paradigma. Hasta que sea como lo soñamos y parafraseando al Foro Social Mundial, repetimos como un mantra. Otro mundo es posible y necesario si nosotras queremos y luchamos para conseguirlo. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Se acerca a este momento, yo me acomodo los auriculares, me acomodo en la silla y abro mis oídos para escuchar atentamente a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Y pocas cosas me gustan más que preguntarte, Ana, ¿por dónde vamos hoy? ¿Por qué caminos nos vas a llevar? Y por supuesto te deseo muy buenos días. Buenos días a todos y todas, ¿qué tal, Edgardo? Bueno, una nueva semana de campaña en la Argentina, y se puso picante, podemos decir, por muchos motivos. Por un lado, se está generando cada vez más un run-run en redes de distintas cuestiones, entre ellas las de un presunto fraude electoral que genera ciertas paranoias que se disparan, y a eso vamos a volver en un rato. Pero lo que me parecía que ameritaba que nos detengamos un poco más son las expresiones que tuvo Alejandro Fargosi en Twitter los otros días. Se trata de un referente político, de un abogado que fue ni más ni menos que miembro del Consejo de la Magistratura, que actualmente es candidato por una agrupación que se llama Valores para mi País, en que se refirió despectivamente a Miriam Bregman, refiriéndose a ella como esta militante judía del Frente de Izquierda o cuestión similar. dichos antisemitas que generaron una rápida y feliz reacción de todo el arco político y también del presidente de la nación. Ahora, no debemos tomar esto como una cuestión casual, ni mucho menos. Al respecto, recomiendo y voy a retomar algunas de las reflexiones de un informe reciente del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, LEDA, de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, a cargo del investigador Ezequiel Ipar, que también es integrante del Centro Cultural de la Cooperación. Y en este trabajo reciente sobre el antisemitismo en la Argentina, lo que descubren, y digo lo descubren porque fue de un modo casual, no era lo que necesariamente esperaban, era que a raíz de la pandemia, cuando se generaron una serie de focus group para ver cuáles eran los sentidos que elaborábamos los sujetos y las sujetas alrededor de esta pandemia, de la cuarentena, etcétera, se encontraron con una reemergencia de discursos de odio vinculados al antisemitismo, sobre todo con una formulación que decía algo así como que detrás del problema de la pandemia están los grandes laboratorios y Soros, reponiendo una vieja fantasía y un prejuicio autoritario y antisemita que ha tenido otras modulaciones, por ejemplo, con la figura de un Rockefeller, ¿no es cierto? Este gran poder económico que estaría conspirando internacionalmente, en algún momento se decía con los masones, bueno, para complicarle la vida a los pueblos. Se encontraron con este discurso, a partir de eso hicieron una encuesta bastante extensa, con unos 3.100 casos en todo el país, entre noviembre del 2020 y febrero del 2021, una encuesta telefónica a los celulares, y lo que les dio es que de esa muestra el 30%, 30.3%, estaba muy de acuerdo con la formulación de que detrás de esta pandemia estaba la mano de Soros y de poderosos empresarios judíos de la industria farmacéutica. Inquietante, inesperado, sorprendente. No hubiéramos advertido esto si no fuera por este tipo de estudios. Y lo que resulta también muy revelador es cómo en ese estudio se intentaron explicar, o digamos, hay una construcción de la muestra con distintas variables para ver la incidencia, por ejemplo, de la edad, del nivel educativo, y ahí de vuelta aparecen cuestiones muy interesantes y a tener en cuenta. Hay una concentración del discurso antisemita entre los jóvenes. Allí encontramos un 32%, alrededor de un 32% de adhesión, de fuerte adhesión a estas fantasías antisemitas que explicarían el origen en esta construcción paranoica, ¿no?, de la pandemia. Y cuando decimos jóvenes, decimos personas entre los 16 y los 40 años. Hay una pequeña variación entre grupos etarios, pero a grandes rasgos, estos jóvenes entre 16 y 40 años, alrededor del 32% adhieren fuertemente a estas explicaciones. Otro dato interesante, ¿qué nos diría el prejuicio iluminista? Debe ser que la gente, cuando accede a mayores grados de educación, es menos antisemita, porque se da cuenta de que no tiene sentido esta construcción prejuiciosa, gracias a la luz de la razón. Sin embargo, lo que muestra el estudio es una concentración importante también de antisemitismo en sectores con estudios universitarios incompletos e incluso completos. Y en esa población, escuchen bien, de personas que han completado la universidad o que han atravesado por la universidad, alrededor de un 18% adhiere muy fuertemente de vuelta a esta hipótesis antisemita. Otro dato que arroja el estudio es que las posiciones más vehementemente antisemitas se concentran no en los sectores menos ilustrados, por ejemplo los que tienen primario incompleto, sino en los que tienen secundario incompleto, en un lugar en el medio, digamos, de la escala de escolaridad. Más datos para tener en cuenta, se concentran los discursos de odio antisemita entre los patrones y los marginales, los dos polos de la escala social, los patrones, dueños de pequeñas empresas, etcétera, y aquellos que tienen que hacer changas y viven, como se dice, al día. Interesante. Entonces quizás no estemos ante una posición antisemita, un discurso antisemita, sino ante dos, que era una cosa que decía un estudioso que miraba estos problemas en otra década, Gino Germani, que había distinguido dos formas del antisemitismo, uno más tradicional, de prejuicios heredados, que no tenía mayor incidencia política, y otro que llamaba antisemitismo ideológico, que se concentraba en los sectores más educados, de mayores recursos, que ese era el más peligroso y explosivo, porque podía generar un pasaje al acto. Otra cosa que descubre este estudio que estamos repasando, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, el UNSAM, conducido por Ezequiel Ipar, es que hay una gran afinidad entre posiciones antisemitas y posiciones conservadoras, sobre todo, por ejemplo, contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es una descripción de la posición del partido, volviendo al inicio, de Fargosi, sobre este partido Valores para mi País, que efectivamente también lleva a Houghton y tiene una posición abiertamente contraria a las políticas de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces estamos ante un cuadro inquietante, porque ya hay una representación política que está pululando y que puede absorber estas posiciones ideológicas. Me refiero, por ejemplo, a la candidatura de Milei, que según las encuestas tiene un riesgoso 7% y quizás tenga más, y corremos el riesgo de estar frente a una tormenta perfecta, ¿no? El incremento de estos prejuicios antisemitas, pero en general del discurso del odio, y sectores que están ahí dispuestos a recibirlos y a construir un discurso, no importa cuán contradictorio, para darle forma política, ¿no? Este personaje Milei, a la vez muy conservador en términos políticos y un libertario en términos económicos, que acusa una casta política de todos los males del presente. Muy lejos de reírnos de su peinado y de sus modos, tenemos que estar atentos y atentas. Tenemos el espejo de Brasil muy cerca y otros en el pasado igualmente inquietantes. Un señor con un bigotito que parecía un actor cómico, y bueno, ya sabemos a dónde condujo eso a Europa y al mundo. Sin ser alarmistas, me parece que lo que pasó en Twitter los otros días con la diputada Miriam Bregman, además de merecer el repudio, merece una profunda reflexión de cómo detenemos estos discursos antidemocráticos, que son un verdadero riesgo, y cómo construimos sentidos antifascistas en un momento donde verdaderamente son urgentes. Gracias, gracias una vez más, Ana. Deberemos esperar una semana para que un nuevo análisis tuyo nos ayude a mirar las noticias desde otra perspectiva. Será hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Una nueva edición de Revista IDELCOP, la número 234, se encuentra disponible para su consulta y descarga de manera libre y gratuita. La publicación que edita IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa, desde hace 47 años, aborda investigaciones, reflexiones, debates y experiencias de la economía social, solidaria, popular y feminista de Latinoamérica. En este número, algunos artículos interpelan al movimiento cooperativo nacional e internacional sobre su misión y sobre las oportunidades que abre este momento particular. Otros abordan el tema del consumo desde diferentes perspectivas, como la comunicación, la experiencia de la red de producción y consumo mercado territorial y el análisis de una experiencia cooperativa de consumo de Trenquelauquen desarrollada hace más de un siglo. La publicación ya se encuentra disponible en www.idelcoop.org.ar/revista. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. suenan dos acordes, y aunque no sea uno de sus temas más conocidos, ya sabemos que se trata de don Astor Pantaleón Piazzolla. Seguimos en el centenario de su nacimiento con celebraciones que se iniciaron allá el 21 de marzo de este año y que continuarán a lo largo de todo el año. Un reciente homenaje al músico nacido en Mar del Plata vino de la mano del equipo de Cartas, Breves Relatos Postales, que es un ciclo comandado por la actriz y dramaturga Gabriela Pereira, con quien dialogamos el año pasado, en plena pandemia, que nos recuerda qué es Cartas. Cartas es una microdramaturgia epistolar. Este ciclo de Breves Relatos Postales es un proyecto experimental que busca afianzar en cada capítulo una identidad, una estética propia, y que está anclado en la palabra y en la búsqueda estética y visual. ¿Por qué cartas? Porque frente a la cultura del desapego, de lo efímero, recuperar el valor de la palabra con su peso, su volumen, sus ritmos, sus claroscuros, es como apostar al compromiso y a la memoria. La palabra es comunicación y para ello fue creada, y comunicar es su objetivo primordial. Entonces, plasmar la palabra en papel, como se hacía en la escritura de las cartas, es asumir el compromiso de hacerse cargo de lo que se dice, de lo que se piensa y de lo que se siente. Porque este testimonio escrito perdura, se relee, se reinterpreta. Y es entonces una parte de nosotros mismos. Hay un refrán que dice que a las palabras se las lleva el viento. Bueno, las cartas no, porque permanecen y perduran ahí como testigos fieles de nuestra intimidad. La manera más sencilla de acceder a este material es en YouTube, como Cartas, Breves Relatos Postales. Pero con el mismo nombre están en Facebook e Instagram. Pretendemos contar entonces, a través de estos breves textos de no más de 10 minutos de duración, de estos tres personajes, que siempre son tres, una historia, un breve lapso en la vida, pero que trascienda a través de una temática que atraviesa esta historia. Son temas que nos convocan, como el dolor, el amor, el poder, la injusticia, y que aún centrados en hechos del pasado, tienen un anclaje en el presente, es decir, pueden reactualizarse o mirarse con ojos de hoy. Hemos abordado en estas 7 cartas que llevamos realizadas hasta ahora personajes de la historia, de la cultura, de la política, como Mariano Moreno, Vladimir Lenin, Eva Perón, Alicia Moró, Manuel Dorrego, entre otros. Y contado con la presencia de grandes actores y actrices de la escena nacional, como Eda Díaz, Manuel Callao, Katia Aleman, Adrián Blanco, Gabriel Lem, y con excelentes músicos, músicas, que han realizado temas originales, han compuesto para estas cartas, como Alejandro Weber, Elena Vena, Federico Mercado, Sofía Calvet. Actualmente estamos trabajando en el capítulo 8 con la participación de Arturo Bonin. Ya estamos esperando el 8º capítulo, pero hablábamos de Astor Piazzolla, que sigue acompañándonos. Esta 7ª carta se llama 71 botones. ¿Por qué, Gabriela Pereira? Este capítulo es un homenaje al gran Astor Piazzolla, músico inseparable de su bandoneón, y justamente este instrumento cuenta con 38 botones de registro agudo y 33 botones de registro grave. Un total entonces de 71 botones. Para este capítulo contamos con la presencia del gran actor argentino Jorge Rivera López, en el rol de Astor adulto, en el rol de Astor joven, Darío Bonner, y como Piazzolla niño, Dante Fiore. La música es del mismo Astor Piazzolla, interpretando El día que me quieras, de Gardel y Lepera. belleza, tango, más Gardel, más bandoneón, más Piazzolla, el día que me quieras, más cartas, breves relatos postales. La idea nace de homenajear al gran músico argentino Astor Piazzolla en los 100 años de su nacimiento. A partir de ahí comienza la búsqueda de cartas y en mi caso, que soy la autora del ciclo, la lectura de todo material posible que abra el panorama sobre esa temática, sobre la temática de la vida de Astor. Ahí entonces me encuentro con documentos que ligan a Piazzolla con Gardel y nos cuentan de mano propia, digamos, de Piazzolla, cuánto influyó Gardel en su camino como artista. Realizar un recorrido muy breve en el devenir de la historia de Piazzolla en tanto hombre y músico, convencido, ¿no?, y tenaz en su elección, terminó siendo lo que creo Piazzolla quería que contáramos, porque como siempre decimos, quienes tenemos la iniciativa de la escritura, hay un punto en el que el material ya no nos pertenece, porque los personajes parecen guiarte hacia donde ellos mismos quieren ir, o por lo menos esa es la sensación. En cuanto a la amalgama de lo visual y los textos, es Damián Barrera, el director general y editor del material, quien va buscando en imágenes el mejor modo de contar la historia, en esta búsqueda estética particular que tiene el proyecto. Recién Gabriela Pereira nos comentaba que nada menos que Jorge Rivera López es quien le puso la voz a Astor Piazzolla. Espiemos un poquito ese momento. ¿Qué haré mañana? No sé. Creo que Dios me va llevando. Él me fue empujando hacia lo que yo quería, lentamente. Primero la música, después el tango, hasta que llegué a mi verdadero amor, la música de cámara. Acabo de terminar varios estudios tanguísticos para flauta y espero que la obra circule por los conservatorios de música del mundo entero. A partir de lo de Gary Burton, se me abrió otro mundo. Grandes solistas comenzaron a encargarme obras. Pat Metheny, Keith Jarrett, Chick Corea. Es lo que siempre soñé. Llegar con mi tango, con la música de Buenos Aires, a tipos geniales que jamás se hubieran interesado por nuestra música. Ahora me esperan los teatros más importantes de Estados Unidos, esa segunda patria mía que todavía tengo que conquistar. Me espera componer la música para tres cuentos de Borges, el sueño de toda mi vida. Voy a seguir estudiando. Todavía tengo mucho que aprender, especialmente sobre ópera, que es uno de los géneros más difíciles. Escribiré mi ópera, después mi ballet, y después me moriré feliz. Reiteramos entonces, el ciclo se llama Cartas, breves relatos postales. Está disponible de manera gratuita en YouTube, en Facebook y en Instagram. Este séptimo capítulo está dedicado a Astor Piazzolla en el año del centenario de su nacimiento. La dirección es de Damián Barrera. La idea original, la dramaturgia y la investigación están a cargo de Gabriela Pereira. Cerramos con otro registro, en este caso la versión que en cuarentena realizaron André Mesmari y Roxana Ahmed de Vuelvo al Sur. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Se vuelve siempre el amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sol como un destino del corazón. Soy de como los aires del bandoneón. Vuelvo al sur, te llevo sur. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Y cada filho seu como si fosse único y atravesou a rua con seu paso tímido. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Subió a construcción como si fuese máquina. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Tijolo con tijolo, un diseño mágico, seus olhos embotados de cimento y lágrimas. Locución: José María Esquinoca. Sentó para descansar como si fuese sábado. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Comió feijão con arroz como si fuese un príncipe. Bebeu y soluzó como si fuese un náufrago. Danzó y gargalló como si ouvisse música. Desde la gente. Desde la gente. Y tropezó no céu como si fuese un bêbado. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Como si fuese un pássaro. Acabou no chão feito pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Abrimos esta segunda hora del programa con el gran tema de Chico Buarque de Holanda, Construcción, que esta semana cumplió 50 años. Elegida como la mejor canción brasileña de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, Construcción está escrita en versos de 14 sílabas que todos terminan con palabras esdrújulas. El crítico Diego Fisherman escribió en el diario AR. Construcción, una de las canciones más extraordinarias de la historia, fue grabada hace 50 años. Podría haber sido ayer. Nada ha cambiado demasiado en la vida de un obrero, pero sobre todo, el poder de la canción sigue siendo el mismo. Un poder que radica, claro, en su diseño mágico. Sentó para descansar como si fosse un príncipe. O meu feijão com arroz como si fosse o máximo. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, canta Chico Buarque en la canción que cuenta el día de un obrero desde que se despide de su mujer. Amó aquella vez como si fuera la última, hasta que se cae de una obra en construcción. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. Esa línea, dice Diego Fisherman, es la única que rompe la regularidad, acentuada por la orquestación obsesiva teatral. Cuatro cuartetos y esa línea final que luego se repetirán con las últimas palabras cambiadas de lugar, más alguna nueva. El diseño de los ladrillos será lógico y él morirá entorpeciendo al público. En la última repetición solo habrá seis versos, más esa línea final, fatal, definitiva. Murió a contramano, entorpeciendo el sábado. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pobre arroz como si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo, y tropezó en el cielo cual si oyese música, y flotó por el aire cual si fuese sábado, y terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcánico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente y, como ya le anticipábamos al comienzo, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, lanzaron la resolución Renovar 1000/2021, con la que el organismo busca ampliar derechos, fortalecer y hacer crecer la economía social y solidaria, mediante diversos cambios en la normativa que permiten agilizar la tramitación de la matrícula nacional y la constitución de entidades cooperativas con un mínimo de 3 asociados o asociadas, entre otras medidas. Para conocer más detalles de esta novedosa resolución, dialogamos con Zaida Shmaruk, integrante del directorio del INAES. La resolución número 1000 del INAES, la resolución Renovar, es una resolución destinada a agilizar, a modernizar y a ser mucho más efectivo y cercano a todas aquellas personas que quieran cooperativizarse o mutualizarse el trámite de acceso a la matrícula. La nueva resolución Renovar es innovadora, busca que los trámites sean simples, rápidos y digitales. Para esto modificamos más de 20 trámites para cooperativas y mutuales. Entre ellas, creamos un registro de personas asociadas en línea, buscamos segmentar las entidades según sus particularidades y también se podrán crear cooperativas de trabajo y agropecuarias a partir de 3 personas. Y todo esto a través de un formulario pro forma mediante la plataforma TAD. El diseño del trámite permite a las organizaciones realizarlo en forma mucho más ágil y eficiente, reduce al mínimo los posibles errores en la constitución de las entidades. Está acompañado con modelos de estatutos y actas constitutivas que prevén la posibilidad de elegir alrededor de 40 objetos sociales según la actividad a desarrollar. En relación al trámite de constitución, se produjo un cambio de paradigma, ya que la resolución establece la transformación del curso de capacitación en cooperativismo para las nuevas entidades, reemplazándolo por un esquema de acompañamiento, donde desde el INAES buscamos la asistencia y promoción por sobre la obligación que resulta un obstáculo para nuestras entidades. Repasemos algunos de los cambios que representa la resolución 1000 del INAES. Segmentación automática, según la última información transmitida al INAES, de entidades mutuales y cooperativas según su patrimonio o ventas totales anuales, respectivamente. Constitución de cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales a partir de 3 asociados o asociadas y vía que puede ser realizado a distancia. Eliminación de la obligatoriedad del curso de capacitación y transformación por un acompañamiento integral. Institucionalización de la tramitación automática del CUIT de la entidad y el código de acceso INAES. Autorización para hacer asambleas autoconvocadas unánimes para cooperativas. Una de las novedades es la segmentación de entidades que permitirá dirigir de forma más eficiente y direccionada la elaboración, implementación y el impacto de las políticas públicas para el sector. Por ejemplo, otorgando beneficios a las entidades de menor envergadura, asumiendo el Estado la responsabilidad de promover el cumplimiento de las obligaciones. Un ejemplo de esto es la unificación de los regímenes de información en una declaración jurada única anual, facilitando el cumplimiento para las entidades micro con una capacidad administrativa reducida. Lo que buscamos es segmentar las entidades en micro, medianas y grandes en función de poder tener políticas públicas mucho más específicas para cada uno de estos segmentos. Otros cambios que vemos en la resolución número 1000 del INAES. Sistema digital de certificados rápidos y gratuitos para ciertas entidades como ser de vigencia, de pleno cumplimiento y de autoridades. Unificación de 3 regímenes de información del INAES mediante una sola declaración jurada anual electrónica para cooperativas micro. Registro de asociados y asociadas en línea para cooperativas de trabajo que permitirá la emisión de recibos de retribución oficiales para su presentación ante organismos oficiales, bancos, etc. Autorización para el ingreso de nuevos asociados y asociadas con medios digitales. Sistema de certificación descentralizada de firmas para lograr mayor capilaridad del organismo. Programa de acceso a libros gratuitos para cooperativas efectoras sociales. Otra muy buena noticia es cómo se generaron estos cambios. Lo comentó Zaida Smaruk, integrante del directorio del INAES. Esta resolución se elaboró en un trabajo pormenizado, muy profundo y en conjunto con los compañeros y compañeras mutualistas y cooperativistas. Esto se hizo en conjunto y en constante consulta, en constante intercambio con los compañeros y compañeras mutualistas y cooperativistas, con los abogados de nuestras entidades e incluso con aquellos históricos abogados de nuestro sector que fueron parte de la escritura de la ley sobre la que estamos trabajando. Ellos también fueron parte de esta resolución, que lo que busca es modernizar y agilizar, como dije anteriormente, toda la tramitación para que el acceso a las matrículas, tanto de las cooperativas como las mutuales, sea un derecho. Nosotros consideramos desde la conducción del instituto, desde la gestión del instituto, que cooperativizarse y mutualizarse es un derecho que los seres humanos tienen y que tenemos que tener un dispositivo de trámites para que esto pueda ser de la manera más efectiva, para que este derecho se pueda ejercer y cumplir cada vez que se desee. El día de la presentación de la resolución número 1000, el presidente del INAES, Alexandre Roig, sostuvo que tenemos que volver a ordenar el mundo del trabajo, que desde la dictadura cívico-militar a esta parte está destruido y desordenado, y estamos convencidos, remató Roig, que el cooperativismo y el mutualismo es la gran herramienta. En ese mismo sentido se expresó Zaida Smaruk, integrante del directorio del INAES. Esta resolución fue pensada, estudiada y puesta a disposición en la firme convicción de que desde el cooperativismo tenemos una herramienta muy importante para aportar a la construcción de trabajo, para generar mayor producción, desarrollo local, desarrollo humano. Queremos erradicar esta idea, esta falsa idea que algunos tienen y que algunos intentan instalar de que las cooperativas las organizaciones de la economía social y solidaria solo son eficientes en momentos de crisis o solo sirven para como contención social. Nosotros estamos convencidos todo lo contrario, que para el desarrollo de la producción, que para la generación de trabajo desde la economía social y solidaria, tenemos herramientas más que probadas, súper eficientes, y que además nos permiten pensar la relación entre los hombres, la relación de los hombres y las mujeres con el trabajo y con la producción desde un lugar mucho más humano y mucho más planteado con el fin del bien común como objetivo y no el del lucro y la ganancia. Para todas aquellas y todos aquellos que estén interesados en estas novedosas y tan importantes formas de trabajar implementadas por el INAES, las y los invitamos a ingresar a su página web. Basta con escribir en un buscador INAES y allí serán redireccionados. Van a encontrar allí muchísima información y hasta se puede acceder a un video tutorial ejemplificando paso a paso el nuevo trámite mediante los formularios Proforma. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Continúan en el Centro Cultural de la Cooperación las funciones presenciales de Habitación Macbeth, versión para un actor, de y por Pompeyo Audivert, inspirada en Macbeth de William Shakespeare, con música original en vivo de Claudio Peña. A través del cuerpo de un actor, encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Habitación Macbeth puede verse de manera presencial sábados a las 20 y domingos a las 19 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, y la venta de entradas es por intermedio de Alternativa Teatral con un valor de 1.000 pesos. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día, amigues. ¿Cómo estamos? Ustedes saben que las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, tienen un rol fundamental para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El trabajo que éstas llevan y que se desarrollan en todos los territorios impulsa transformaciones que hoy por hoy son fundamentales para todas las personas y además son claves en la protección de sus derechos humanos. En este sentido, hoy vamos a compartir con todos ustedes una información muy interesante y que tiene que ver con una guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias. Una iniciativa de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que busca potenciar el alcance de este trabajo que venimos diciendo y fortalecer las iniciativas que llevan adelante estas organizaciones. Estuvimos hablando con Checha Merchán. Ella es licenciada, es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, además es licenciada en Comunicación Social, es escritora, es docente. A ella le preguntamos que nos amplíe esta información, ¿de qué se trata esta guía? Elaboramos esta guía que de manera muy sintética y simple cuenta cuáles son cada uno de los programas que tiene nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que además tiene una forma de vincularse de manera directa, para que efectivamente todas las organizaciones puedan rápido encontrar la forma de articular con el Ministerio. La Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, entre otras tantas funciones, tiene la de asistir a la ministra en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas estratégicas nacionales de igualdad de oportunidades y derechos con perspectiva de género y de inclusión e integración de la población LGBTIQ+. Además, ellas garantizan los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina que están vinculados a las perspectivas de género. También coordinan las relaciones del Ministerio con los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de igualdad y de diversidad. Esta guía que estamos conociendo hoy, que ya está disponible en Internet, es una guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias. Le preguntamos a Checha Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, ¿con qué objetivos fue elaborada esta guía? Esta guía, como un montón de otras actividades y acciones que llevamos adelante, tienen el objetivo de que las organizaciones de la sociedad en todo el territorio rápidamente puedan tener la información, puedan intercambiar, puedan saber de manera simple y didáctica con qué herramientas cuenta el Ministerio. Entonces, a través de esta guía, podemos, con las promotoras y promotores de género y diversidad de nuestro programa Tejiendo Matria, que son 28.000 personas inscritas en todo el territorio, en más de 1.000 localidades, y de todas las organizaciones que quieran acceder de manera directa al Ministerio, a las propuestas que tiene el Ministerio, puedan hacerlo de una manera lo más veloz posible. Por eso es tan importante la difusión de este tipo de material. Estamos recorriendo la guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias desarrollada por la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad. A su titular, Cecilia Merchán, Checha Merchán para los amigos, le preguntamos qué se puede encontrar en la guía. Dentro de la guía pueden encontrar todos los programas que fueron creados tanto por el Plan de Acción contra las Violencias por Razones de Género como el Plan de Igualdad en la Diversidad, los principales, que dependen de nuestro ministerio. Entonces ahí pueden encontrar de qué se trata el acompañar, de qué se trata el producir, el articular, el equiparar, ¿no? Los distintos, el sembrar igualdad. Son programas pensados para distintos grupos o para distintas personas o para distintos colectivos y que se explican todos y cada uno dentro de este material. La guía la podés encontrar en editorial.mingéneros.gov.ar y es una guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias donde vas a encontrar información sobre las distintas acciones que desarrolla el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para fortalecer el entramado comunitario territorial que trabaja en la transformación social y cultural de la desigualdad estructural entre los distintos géneros. Le preguntamos a Checha Merchán cómo se trabajó en la elaboración de la guía. A ver lo que nos decía. Esa guía se fue elaborando con todas las áreas del ministerio, tratando de simplificar en cada uno de los programas toda la información para que sea una información concisa y directa. Hasta aquí nuestra columna de géneros, hoy contándote la guía de recursos para organizaciones sociales y comunitarias, que es una usina de contenidos para impulsar las transformaciones socioculturales que nos acercan en definitiva a una sociedad más justa, más igualitaria, más libre de violencias por motivos de géneros. Estuvimos hablando con Checha Merchán, titular de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, además de docente y licenciada en comunicación. Nosotros nos vamos a despedir de esta columna, pero acordate que Desde la Gente sigue y tiene mucho más. Y en esta oportunidad elegimos otra temática respecto al tema musical que solemos hacer de cierre, ¿no? Siempre hacemos un tema que tiene que ver con el tema tratado en la columna, pero hoy nos fuimos por otro lado porque encontramos una joyita. Ella se llama Renata Flores y interpreta un tema de Michael Jackson que se llama The Way You Make a Feel, pero con una curiosidad. Está cantado en quichua. Lo dejamos para que lo disfruten. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El principio de acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China para avanzar con la instalación de granjas para la mega producción de cerdos sigue en pie, con dichos y desmentidas. En nuestro país se consumen 15 kilos per cápita cada año y solo en 2019 se faenaron poco menos de 7 millones de cabezas dedicadas casi exclusivamente al mercado local. Esa cantidad representa el doble que en 2008 y el triple que en 2003. El proyecto en el que trabajan la Cancillería, el Ministerio de Producción y el de Agricultura implicaría aumentar el stock de madres en un 60% en los próximos años, a partir de la instalación de 20 unidades productivas con infraestructura, mano de obra y animales de origen argentino. A simple vista, pareciera un proyecto atractivo porque generaría trabajo y divisas, dólares, para un país hiperendeudado precisamente en moneda extranjera. Pero la pregunta que surge de inmediato es, ¿a qué costo? Guillermo Folguera es biólogo y filósofo y se desempeña en el CONICET. Fue el encargado de prologar un muy serio estudio realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario y por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Muchos nombres juntos, quizás, pero para que se entienda la seriedad de este estudio que lleva por nombre La Salud Hecha un Chiquero. En la introducción, el biólogo Guillermo Folguera sostiene: el proyecto de megafactorías de cerdos solo encuentra su justificación en la obtención rápida de dólares y el beneficio de algunos sectores empresariales locales y del exterior. Nada más. Sin importar riesgos, sin visibilizar causas, sin entender los motivos que llevan a que China busque sacar las producciones porcinas de su territorio, sin comprender la gravedad de la situación ambiental de nuestro país. Solo dólares a cualquier costo. Desde el gobierno nacional sostienen que la producción de cerdos en Argentina tiene mucho potencial para desarrollarse de manera segura y sustentable. A pesar de esta afirmación, esta semana organizaciones ambientales, políticas y sociales marcharon en distintos puntos del país para expresar su rechazo al proyecto. Juliana Orihuela, integrante de BFS, que quiere decir Basta de Falsas Soluciones, argumenta que tal afirmación es falsa. Sostenemos que es falso porque no existe en el mundo un sistema de industrialización animal que haya logrado trabajar de una forma segura y sustentable. No lo hay, no existe. Prácticamente ninguno de los emprendimientos extractivistas en este país cumple con las normas y las leyes. En todos los territorios en los cuales se han instalado proyectos de este tipo, las denuncias de fallos y avasallamiento desbordan en la justicia, pero pocas son las causas en las que las empresas pagan o reparan los daños causados al ambiente. Y no solo en Argentina, en China tuvieron un brote de gripe porcina africana que ya llegó a América Central. Está claro que la industrialización animal, en la escala de la que se está hablando en este proyecto, no tiene forma de ser sustentable. Este tipo de emprendimientos implican más desmonte para plantar más granos transgénicos, es decir, más agrotóxicos a nuestra agua, a nuestros pulmones y a nuestro suelo, básicamente para alimentar a esos animales que luego van a ser asesinados y achurados, metidos en bandejitas de plástico creadas gracias a la extracción de combustibles fósiles, sin tener en cuenta la cantidad extraordinaria de agua que se requiere para llevar adelante todo este proceso. Hay que sumarle además la estimación, entre comillas, de los costos ocultos o externalidades de la actividad, construcción de rutas para que puedan llegar los camiones a llevarse a los animalitos achurados, a los barcos que se los van a llevar a los platos de los ciudadanos chinos, sin que ninguna nación pague además por todas las emisiones de carbono que se producen en esos barquitos, llevando y trayendo animales muertos. La carne porcina es la más consumida a nivel mundial. Y China representa casi la mitad de ese consumo. En 2019, el país asiático sufrió un brote de peste porcina africana que obligó a sacrificar a más de 1 millón de cerdos. Ahí es donde Argentina emerge como posible productor para cubrir esa falta. Hoy en nuestro país existen 10 plantas para la faena con fines de exportación de carne a China. 7 de ellas habilitadas a fines de 2019. Ahora se suma la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo comercial para instalar o ampliar en nuestro país granjas de producción de cerdos que provean al gigante asiático con 900.000 toneladas de carne en 4 años. Para lograr esas 900.000 toneladas de carne porcina, habría que implementar el stock de animales en casi 10 millones. Para eso será necesario adicionar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación de los cerdos. se van a duplicar las emisiones de gases del sector porcino que producen el efecto invernadero y la producción va a demandar unos 12.000 millones de litros de agua potable sin contabilizar el agua para la limpieza. Quienes propician este acuerdo dicen que esta producción generará trabajo en zonas con alta desocupación o hasta que desarrollará nuevos polos productivos. ¿Genera trabajo? ¿Y el dinero que genera queda en el territorio? El número de puestos de trabajo que podría generar no tiene incidencia real, ya que son fábricas con pocos operarios. ¿De qué podrían ser los polos productivos en donde hay desechos imposibles de tratar? ¿Y cuánto dinero debería quedar en el territorio para subsanar al menos uno de todos los problemas planteados luego de poco tiempo de producción? Parece que el único trabajo que se genera no es pago, y es el nuestro, el trabajo de aprender de todo para poder responder y derribar estos mitos. En las entrevistas que hicimos a la gente de territorios de otros países como Chile, México y España, que ya fueron afectados por la instalación de estas fábricas, comprobamos que estos proyectos solo benefician económicamente a los grandes capitales. Ni la carne en este caso quedaría en el territorio, solo hay ganancias de los privados. Hay algunas entrevistas interesantes además, por ejemplo en el documental La Una Negra de Pato Lecegui, donde una mujer que trabaja en una de las fábricas de envasado cuenta lo horrible que es su trabajo, lo triste que es tener que trabajar ahí. En el anteproyecto porcino, 12.000 madres se mencionan como empleos directos apenas 380 puestos de trabajo. Juliana Orihuela, quien además es licenciada en literatura, sostiene que en una de esas megafactorías de carne y desechos se generarían solo 380 puestos de trabajo. No es una cifra inventada. Es la que está publicada en el Ministerio de Agricultura. Con producción de 12.000 hembras porcinas, 380 puestos de trabajo. Decíamos hace unos minutos, ¿a qué precio? ¿Qué pasa con el medio ambiente de las zonas a donde se afincan? ¿Con la población, con los trabajadores de esos emprendimientos? ¿Con los animales que se crían allí? Todo se vuelve oscuro y denso. El territorio, la vivienda, el olor a excremento, la sangre de los animales condensada en las tierras, la comunidad de alrededor respirando la energía de una fábrica de animales que arruina todo ambiente, lo vuelve inhabitable, lo convierte en una zona más de sacrificio, de las tantas que tenemos en nuestro país. Los territorios quedan igual de pobres, solo que ahora se les suma además el pasivo ambiental, el agua contaminada y la tierra arrasada. Para instalar estos emprendimientos se requieren grandes espacios de tierra y se está hablando de que en Chaco están avanzando sobre tierras indígenas que están protegidas por la ley, sin mencionar siquiera lo difícil que es imaginar que se puedan llevar adelante estos proyectos que requieren toda esa cantidad de agua en territorios que ya están padeciendo crisis hídrica. Si no logran instalar las fábricas de industrialización animal, habrán ya tomado la tierra de todos los pueblos originarios, destrozado el monte y destruido todo. Hacinados, como están en los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, explica el biólogo y filósofo investigador del CONICET, Guillermo Folguera, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. En el ya citado libro La salud hecha un chiquero, producido por las Facultades Nacionales de La Plata y de Rosario, podemos leer. ¿Por qué un país desarrollado como China, principal productor de carne porcina a nivel mundial, con la evolución tecnológica que la caracteriza y la posibilidad de inversión, no mantiene las granjas de cría industrial de cerdos en sus territorios y evita el costo que supone el traslado de miles de kilómetros de porcinos y sus derivados? Y al responder a la inquietud, en el libro responden: uno de los principales motivos es la epidemia viral denominada peste porcina africana, que obligó al gobierno a sacrificar millones de cerdos como medida sanitaria para detener la propagación de la enfermedad. En exactos 18 días se va a desarrollar la primera audiencia pública autoconvocada para debatir acerca de la producción porcina a gran escala en nuestro país. Será por la plataforma YouTube y hay tiempo de inscribirse y preparar una argumentación de no más de 3 minutos. La página para inscribirse es muy sencilla: www.audienciaspublicas.com. Por ahora, en tan solo un minuto, la activista de Basta de Falsas Soluciones, BFS, Juliana Orihuela, cierra solo por ahora este debate. Sostenemos que estos emprendimientos están pensados en función de las ganancias de empresas y de pagar una deuda, la deuda, no de producir para que coma el pueblo de nuestro país. Además, partiendo de la base de que este no es un proyecto ni de huertas urbanas ni de conservación de semillas, sino más bien estamos hablando de commodities e industrialización animal, acá no se está discutiendo si nuestra gente va a poder producir ni decidir qué comer y cómo se produce ese alimento, sino solamente crear, entre comillas, alimento para otros territorios. ¿De qué soberanía estaríamos hablando? También se me ocurre decir que es increíble ver cómo se manifiestan en contra de estos proyectos extractivistas prácticamente todos los sectores de la sociedad. En este caso, puntualmente, este proyecto generará impactos negativos también sobre los pequeños y medianos productores porcinos que se han estado oponiendo desde el principio. Las reflexiones finales del libro La salud hecha un chiquero podemos leer. En este contexto de crisis civilizatoria, donde la incertidumbre generada por una enfermedad de origen zoonótico ha dominado la escena mundial, se hizo evidente que en la lógica de la modernidad y la mercantilización de la vida, lo único que no se puede detener es la acumulación de riquezas. Un acuerdo pensado para el comercio internacional, que no contempla las necesidades locales, centrado en un modelo de producción insostenible, que compromete la salud de los territorios y los derechos de las generaciones actuales y futuras, que profundiza la expulsión del campo con la concentración de la producción en pocas manos, que se impone sin consulta popular y que vulnera la democracia al desoír los reclamos de la sociedad, anticipa la profundización de la pérdida de salud de nuestros pueblos y nos condena a una mayor dependencia económica, alimentaria y política. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Últimos días para ver de manera gratuita los cortometrajes La Niebla y Xiao Tong dentro del ciclo online y gratuito Mujeres y Territorios, organizados por Floreal Web TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación, y pueden verse hasta el próximo martes. Los cortometrajes La Niebla de Julia Boneto y Xiao Tong de Lucía Paz. En La Niebla podemos ver la experiencia de una argentina en el nevado hemisferio norte de nuestro continente, en tanto que en Xiao Tong, un grupo de jóvenes chinos investigan el transporte por levitación. Ambos cortometrajes se encuentran en floreal.tv o también puede acceder a ellos gratuitamente por intermedio de la página web centrocultural.coop. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina. El 27 de agosto de 1920, hace 101 años, desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, nació la Radio Argentina. Los llamaron los locos de la azotea. Eran estudiantes de medicina y aficionados a las comunicaciones. Transmitieron por primera vez y en vivo la ópera Farsifal. Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran los locos de la azotea. Fueron reconocidos mundialmente como los que realizaron la primera transmisión radial en vivo que tuvo como propósito la comunicación masiva. Digamos que cualquiera hubiera podido sintonizar aquella primera transmisión aunque en realidad se supone que no había más de 50 receptores en la ciudad. Enrique Susini, al cumplirse los primeros 50 años de aquel hecho histórico, rememoró así los comienzos de la radiofonía en nuestro país. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión, y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión que no se organizó hasta un año después. Comenzamos con un parsifal. Así empezó la aventura, que siguió con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un transmisor de 5 vatios de potencia. 3 años más tarde, la pelea del siglo entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, que tan bellamente recuerda a Julio Cortázar en El Noble Arte, describe ese hecho social en que se estaba convirtiendo la radio. Escribe Cortázar. En un momento dado, la radio naciente y el box al borde del ocaso habían convergido dramáticamente en mi vida. Yo tenía 9 años, vivía en el pueblo de Banfield y mi familia era la única del barrio que lucía una radio, caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarrillos, pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora que retransmitía la pelea. Habría que agregar un detalle en honor a la verdad. La pelea no fue transmitida en vivo desde el lugar de origen. El locutor solo leía los cables telegráficos que llegaban desde los Estados Unidos, que los traducía en forma de relato y que el tío de Cortázar volvía a traducir para los vecinos del barrio de Banfield y para un niño de 9 años que se enamoraría para siempre de la radio. Toda la potencia y la astucia de Dempsey juegan en el cuadrado. Firpo, desmañado pero fuerte como un roble, soporta el aluvión. Habla Carlos Gardel y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. Y un año después de la derrota de Firpo, 2 radioaficionados desde los techos de los vestuarios de la cancha de Sportivo Barracas transmitieron por primera vez un partido de la selección nacional que le ganó 2-1 a su par uruguaya. En la década del 20 y del 30, el crecimiento de la radio fue vertiginoso hasta llegar a los años 40, época de oro de la radiofonía nacional. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Nacían hitos culturales como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita, Discépolo y su mordisquito, y tantos, pero tantos otros. Aquí está Pinocho, y que le dice: ¡Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana! Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte era el precio, qué cosa. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. ¿Cómo está todo de caro, don Torres? Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. ¿Inflación? La inflamación de una muela. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. La vida misma pasaba por la radio. En los años 60 y 70 del siglo pasado, la radio ya llegaba a todos los rincones del país y se convirtió en un medio que cumplió un rol fundamental en la cultura nacional. ¡Ah, qué swing que me da el mate! ¡Ay, qué swing que me da el mate! Hoy la vida tiene más color. Y qué swing tiene tu mirada. Donde hay mate, hay amor. ¡Sí! ¡Ay, qué! De la radio se dijo que iba a poder sobrevivir a la llegada de la televisión. También se decretó su muerte cuando Internet cambió de algún modo la forma en que nos comunicamos los seres humanos. Sin embargo, al día de hoy, 101 años después de aquella transmisión de Los Locos de la Azotea, la radio sigue vivita y coleando. Buenas noches, ¿cómo le va? Apuesto que si está acompañado, se siente muy bien. ¿Acaso sepamos más que nunca, ustedes y yo, que para alguien no hay nada mejor que estar con alguien? En este mundo tan lleno de gente que no ve ni oye a nadie, ustedes y yo, semana a semana, hemos establecido una unión hermosa. Y hoy recordaremos a alguien. La radio y el jazz siempre se llevaron bien. La recordada Paloma Efrón, Blackie, pionera de la radio, fue una gran difusora de la música de jazz. Ella misma, cantante del género en su juventud y que dejó una marca indeleble en la historia de la radiofonía. Con esta indispensable vocación de un medio del cual uno se enamora porque sabe que puede comunicar, aunque no ve al destinatario o la destinataria, pero realmente es una pasión. Con esta pasión, entonces, nos despedimos una vez más. Hasta la semana que viene. Y vamos cerrando el programa con Bluebird. Estamos escuchando de Charlie Parker en esta versión de un grande que esta semana, a sus 80 años, se fue de gira eterna. El baterista de los Rolling Stones, claro, Charlie Watts. Para algunos, el mejor baterista del rock de todos los tiempos. Una distinción que no era la que más le gustaba, porque su verdadera pasión era la música de jazz y su máximo ídolo, Charlie Parker. Con él, Charlie Watts Quinteto grabó un disco tributo al gran saxofonista, con quien seguramente estará ahora mismo en una eterna jam session. Así nos despedimos. Hasta la semana que viene.